pondré un chillango. Para divertirme bailaré en un charco, luego echarse a correr. Mi carita pintaré. Ya Sayhueque iré a ver. Sus sabias palabras en el país de las manzanas escucharé. Escucharé. Estrellas contemplaré, y el mundo en paz yo soñaré, mientras el pasto acaricia mis manos, luego descansaré. Mi